Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 16 de octubre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Comerciantes del mercado Aldama señalan que son víctimas del famoso cobro de piso, por lo que acudieron ante las autoridades municipales a solicitar apoyo. Arrancó la campaña de vacunación contra la influenza, en la que se espera aplicar poco más de 150 mil dosis en el municipio de León. La tormenta tropical Tara, que se ubica en las costas de Michoacán y Colima, seguirá originando tormentas muy fuertes en gran parte del estado de Guanajuato. Así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. En la información policíaca, 3 heridas de bala penetrantes en tórax fue la causa de muerte de Luz Griselda, la mujer asesinada el domingo a escasos metros de la Delegación Norte de Policía. Era vecino de la colonia Las Margaritas y se llamaba Óscar. Se trata del hombre que fue asesinado a balazos la madrugada del miércoles 10 de octubre a espaldas del Parque del Árbol. Héctor, de 20 años, es el nombre del joven que perdió la vida al volcar el auto en el que viajaba en el Libramiento Morelos la noche del domingo. En los deportes, inicia la cuenta regresiva para las Abejas de León, quienes el próximo lunes hacen su debut en la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Alrededor de 1,000 competidores son esperados este próximo domingo en la 12ª edición de la carrera atlética Purísima Sin Límites, que por primera ocasión integra la distancia de medio maratón. León regresó de los Estados Unidos ahora sí para enfocarse de lleno en su visita del sábado a los Rayos del Necaxa. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.